Sección 27 del Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 2, capítulo 8. Sale don Antonio de la cárcel. Entrega ese periquillo a la amistad de los tunos, sus compañeros, y lance que le pasó con el aguilucho. Cuando estuvimos acostados, le dije a don Antonio, «Ciertamente, querido amigo, que en este instante he tenido un gusto y un pesar. El gusto ha sido saber que su honor de usted quedó ileso, tanto de parte de su fidelísima consorte, tanto de parte del marqués, en virtud de la tan pública y solemne retractación que ha hecho». Según la cual usted será restituido brevemente a su libertad y disfrutará la amable compañía de una esposa tan fiel y digna de ser amada. Y el pesar ha sido por advertir el poco tiempo que gozaré la amable compañía de un hombre generoso, benéfico y desinteresado. Reserve usted esos elogios, me dijo don Antonio, para quien lo sepa merecer. Yo no he hecho con usted más que lo que quisiera hicieran conmigo, si me hallara en su situación. Y así, solo he cumplido con esta parte de las obligaciones que me impone la religión y la naturaleza. Y ya ve usted que el que hace lo que debe no es acreedor ni a elogios ni a reconocimiento. «Oh, señor», le dije, «si todos hicieran lo que deben, el mundo sería feliz. Pero hay pocos que cumplen con sus deberes, y esta escasez de justos hace demasiado apreciables a los que lo son, y usted no lo dejará de ser para mí en cuanto me dure la vida». Apetecería que mi suerte fuera otra para que mi gratitud no se quedara en palabras, pues si según usted el que hace lo que debe no merece elogios, el que se manifiesta agradecido a un favor que recibe, hace lo que debe justamente. ¿Por qué? ¿Quién será aquel indigno que recibiendo un favor como yo no lo confiese, publique y agradezca, a pesar de la modestia de su benefactor? Mi padre, señor, era muy honrado y dado a los libros. Y yo me acuerdo haberle oído decir que el que inventó las prisiones fue el que hizo los primeros beneficios. Ya se ve que esto se entiende respecto de los hombres agradecidos. Pero, ¿quién será el infame que recibiendo un beneficio no lo agradezca? En efecto, el ingrato es más terrible que las fieras. Usted ha visto la gratitud de los perros, y se acordará de aquel león, a quien habiéndole sacado un caminante una espina que tenía clavada en la mano, siendo éste después preso y sentenciado a ser víctima de las fieras en el circo de Roma, por suerte, o para lección de ingratos, le tocó que saliese a devorarlo aquel mismo león a quien había curado de la mano. Y éste, con admiración de los espectadores, luego que por el olfato conoció a su benefactor, en vez de arremeterle y despedazarlo como era natural, se le acerca, lo lame y con la cola, boca y cuerpo todo, lo agasaja y halaga, respetando a su favorecedor. ¿Quién, pues, será el hombre que no sea reconocido? Con razón las antiguas leyes no prescribieron pena a los ingratos, pensando el legislador que no podía darse tal crimen, y con igual razón dijo Ausonio que no producía la naturaleza cosa peor que un ingrato. Con que vea usted, amigo don Antonio, si podré yo excusarme de agradecer a usted los favores que me ha dispensado. Yo jamás hablo contra lo que me dicta la razón, me respondió. Conozco que es preciso y justo agradecer un beneficio. Yo así lo hago y aún lo publico. Pues a más no poder, es una media paga el publicar el bien recibido, ya que no se pueda compensar de otra manera. Pero con todo eso, desearía que no lo hicieran conmigo, porque no apetezco la recompensa de tal cual beneficio que hago, del que lo recibe, sino de Dios y del testimonio de mi conciencia. Porque yo también he leído en el autor que usted me citó, que el que hace un beneficio no debe acordarse de que lo hizo. Con que así, dejando esta materia, lo que importa es que usted no desmaye en los trabajos, ni se abata cuando yo le falte. Pues le queda la providencia, que acudirá a sostenerlo en ese caso, así como lo hace ahora por mi medio, pues yo no soy más que un instrumento de quien a la presente se vale. En estas amistosas conversaciones nos quedamos dormidos y a otro día, sin esperarlo yo, me llamaron para arriba. Subí sobresaltado ignorando para qué me necesitaban. Pero pronto salí de la duda, haciéndome entender el escribano que me iba a tomar la confesión con cargos. Me hicieron poner la cruz y me conjuraron cuanto pudieron para que confesara la verdad, so cargo del juramento que había prestado. Yo en nada menos pensaba que en confesar ni una palabra que me perjudicara, pues ya había oído decir a los léperos que en estos casos primero es ser mártir que confesor. Pero sin embargo, yo juré decir verdad, porque decir que sí no me perjudicaba. Comenzaron a preguntarme mucho de lo que ya se me había preguntado en la declaración preparatoria, y yo repetí las mismas mentiras a muchas de las mismas preguntas, que sospechaba no me eran favorables. Y así negué mi nombre, mi patria, mi estado, etc., añadiendo acerca del oficio que era labrador en mi tierra. Confesé, porque no lo podía negar, que era verdad que Januario era mi amigo, y que el sarape y rosario eran suyos, pero no dije cómo habían venido a mi poder, sino que me los había empeñado. A seguida se me hicieron varios cargos, pero nada valió para que yo declarara lo que se quería. Y en vista de mi resistencia, se concluyó aquella formalidad, haciéndome firmar la declaración y despachándome al patio. Yo obedecí prontamente, como que deseaba quitarme de su presencia. Bajéme a mi calabozo, y no hallándome en él a don Antonio, salí al patio a tomar sol. Estando en esta diligencia, se juntaron cerca de mí unos cuantos cofrades de Virján, y tendiendo una frazadita en el suelo, se sentaron a jugar a la redonda en buena paz y compañía, la que por poco les deshace el presidente, si no le hubieran pagado 2 o 4 reales de licencia, que tanto llevaba de pitanza con el nombre de licencia por cada rueda de juego que se ponía, y tal vez más, según era la cantidad que se jugaba. Yo me admiraba al ver que en la cárcel se jugaba con más libertad y a menos costo que en la calle, envidiando de paso las buscas de los presidentes, pues a más de las generales, este de quien hablo tenía otras que no le dejaban poco provecho, porque por tercera persona metía aguardiente y lo vendía como se le antojaba. Prestaba sobre prendas con 2 reales de logro por peso y hacía otras diligencias tan lícitas y honestas como las dichas. Deseaba yo mezclarme con los tahúres a ver si me ingeniaba con alguna de las gracias que me había enseñado Juan Largo, pero no me determiné por entonces, porque era nuevo y veía la clase de gente que jugaba, que cada uno podía darme lecciones en el arte de la fullería, y así me contenté con divertirme mirándolos. Pasado un largo rato de ociosidad, como todos los que se pasan en nuestras cárceles, repetí mi viaje al calabozo y ya estaba don Antonio esperándome. Le conté todo mi acaecimiento con el escribano, y él mostró admirarse diciéndome: «Me hace fuerza que tan presto se haya evacuado la confesión con cargos, pues ayer le dije a usted que podía esperar este paso de aquí a 3 meses, y en efecto, puedo citarle muchos ejemplares de estas dilaciones. Bien es verdad que cuando los jueces son activos y no hay embarazo que lo impida, urge mucho la conclusión del negocio, se determina pronto esta diligencia. Pero vamos a esto. ¿Ha hecho usted muchas citas? Porque siendo así, se enreda o se demora más la causa». «No sé lo que son citas», le respondí, a lo que don Antonio me dijo: «Citas son las referencias que el reo hace a otros sujetos, poniéndolos por testigos, o citándolos con cualquier injerencia en la causa. Y entonces es necesario tomarles a todos declaración, para examinar por esta la verdad o falsedad de lo que se ha dicho. Y esto se llama evacuar citas. Ya verá usted que naturalmente estas diligencias demandan tiempo». «Pues amigo», le dije, «mal estamos. Porque yo, para probar que no salí con Januario la noche del robo, atestigué que me había estado en el truquito con todos los inquilinos de él, y estos son muchos». «En verdad que hizo usted mal», me dijo don Antonio. «Pero si no había prueba más favorable, usted no podía omitirla. En fin, si con la prisa que ha comenzado el negocio continúa, puede usted tener esperanza de salir pronto». En estas y otras conversaciones entretuvimos el resto de aquel día, en el que mi caritativo amigo me dio de comer, y en los 15 o 20 más que duró en mi compañía, no solo me socorrió en cuanto pudo, sino que me doctrinó con sus consejos. Ah, si yo los hubiera tomado. Cuando me veía adunarme con algunos presos, cuya amistad no le parecía bien, me decía: «Mire usted, don Pedrito, dice el refrán que cada oveja con su pareja. ¿Podía usted no familiarizarse tanto con esa clase de gente como N y Z? Pues, no porque son pobres ni morenos. Estos son accidentes por los que solamente no debe despreciarse al hombre ni desecharse su compañía. En especial si aquel color y aquellos trapos rotos cubren, como suele suceder, un fondo de virtud. Sino porque esto no es lo más frecuente. Antes la ordinariez del nacimiento y del despilfarro de la persona suelen ser los más seguros de su ninguna educación ni conducta. Y ya ve usted que la amistad de unas gentes de esta clase no pueden traerle ni honra ni provecho. Ella se acuerda de que, según me ha contado, los extravíos que ha padecido y los riesgos en que se ha visto, no los debe a otros que a sus malos amigos, aún en la clase de bien nacidos, como el señor Januario». A este tenor eran todos los consejos que me daba aquel buen hombre, y así con sus beneficios, como con la suavidad de su carácter, se hizo dueño de mi voluntad, en términos que yo lo amaba y lo respetaba como a mi padre. Esto me acuerda que yo debí a Dios un corazón noble, piadoso y dócil a la razón. La virtud me prendaba, vista en otros. Los delitos atroces me horrorizaban, y no me determinaba a cometerlos. Y la sensibilidad se excitaba en mis entrañas a la presencia de cualquiera escena lastimosa. Pero, ¿qué tenemos con estas buenas cualidades si no se cultivan? ¿Qué, con que la tierra sea fértil, si la semilla que en ella se siembra es de cizaña? Eso era cabalmente lo que me sucedía. Mi docilidad me servía para seguir el ímpetu de mis pasiones y el ejemplo de mis malos amigos, pero cuando lo veía bueno, pocas veces dejaba de enamorarme la virtud, y si no me determinaba a seguirla constantemente, a lo menos me sentía inclinado a ello, y me refrenaba mientras tenía el estímulo a la vista. Así me sucedió mientras tuve la compañía de don Antonio, pues lejos de envilecerme o contaminarme más con el perverso ejemplo de aquellos presos ordinarios, que conocemos con el nombre de gentalla, según me aconteció en el truquito, lejos de esto, digo, iba yo adquiriendo no sé qué modo de pensar con honor, y no me atreví a asociarme con aquella brosa por vergüenza de mi amigo, y por la fuerza que me hacían sus suaves y eficaces persuasiones. Qué cierto es que el ejemplo de un amigo honrado contiene a veces más que el precepto de un superior, y más si éste solo da preceptos y no ejemplos. Pero como yo apenas comenzaba a ser aprendiz de hombre de bien con los de mi buen compañero, luego que me faltaron, rodó por tierra toda mi conducta y señorío, a la manera que un cojo irá a dar al suelo luego que le falta la muleta. Fue el caso que una mañana que estaba yo solo en mi calabozo leyendo en uno de los libros de don Antonio, bajó este de arriba y dándome un abrazo, me dijo muy alborozado: «Querido don Pedro, ya quiso Dios, por fin, que triunfara la inocencia de la calumnia y que yo logré el fruto de aquella en el goce completa de mi libertad». Acababa el alcaide de darme el correspondiente boleto. Yo trato de no perder momentos en esta prisión para que mi buena esposa tenga cuanto antes la complacencia de verme libre y a su lado. Y por este motivo resuelvo marcharme ahora mismo. Dejo a usted mi cama y esa caja con lo que tiene dentro para que se sirva de ella, entre tanto la mando sacar de aquí, pero le encargo me la cuide mucho. Yo prometí hacer cuanto él me mandara, dándole los plácemes por su libertad, y las debidas gracias por los beneficios que me había hecho, suplicándole que mientras estuviera en México se acordara de su pobre amigo Perico, y no dejara de visitarlo de cuando en cuando. Él me lo ofreció así, poniéndome 2 pesos en la mano, y estrechándome otra vez entre sus brazos, me dijo: «Sí, mi amigo, pobre muchacho, bien nacido y mal logrado. Adiós». No pudo contener este hombre sensible y generoso su ternura. Las lágrimas interrumpieron sus palabras, y sin dar lugar a que yo hablara otra, marchó dejándome sumergido en un mar de aflicción y sentimiento. No tanto por la falta que me hacía don Antonio, cuanto por lo que extrañaba su compañía. Pues en efecto, ya le dije, y no me cansaré de repetirlo, era muy amable y generoso. Aquel día no comí, y a la noche cené muy parcamente. Mas como el tiempo es el paño que mejor enjuga las lágrimas que se vierten por los muertos y los ausentes, al segundo día yo me fui serenando poco a poco. Bien es verdad que lo que calmó fue el exceso de mi dolor, mas no mi amor ni mi agradecimiento. Apenas los pillos, mis compañeros, se vieron sin el respeto de don Antonio y advirtieron que quedé de depositario de sus bienecillos, cuando procuraron granjearse mi amistad, y para esto se me acercaban con frecuencia, me daban cigarros cada rato, me convidaban a aguardiente, me preguntaban por el estado de mi causa, me consolaban y hacían cuanto les sugería su habilidad por apoderarse de mi confianza. No les costó mucho trabajo, porque yo, como buen bobo, decía: «No, pues estos pobres no son tan malos como me parecieron al principio». El color bajo y los vestidos destrozados no siempre califican a los hombres de perversos. Antes, a veces, pueden esconder algunas almas tan honradas y sensibles como la de don Antonio. ¿Y qué sé yo si entre estos infelices me encontraré con alguno que supla la falta de mi amigo? Engañado con estos hipócritas sentimientos, resolví hacerme camarada de aquella gentuza, olvidándome de los consejos de mi ausente amigo, y lo que es más, del testimonio de mi conciencia que me decía que cuando no en lo general, a lo menos en lo común, raro hombre sin principios ni educación deja de ser vicioso y relajado. A los 3 días de la partida de don Antonio, ya era yo consocio de aquellos tunos, llevando con ellos una familiaridad tan estrecha como si de años atrás nos hubiéramos conocido. Porque no solo comíamos, bebíamos y jugábamos juntos, sino que nos tuteábamos y retozábamos de manos como unos niños. Pero con quien más me intimé fue con un mulatillo gordo, aplastado, chato, cabezón, encuerado y demasiadamente vivo y atrevido, que le llamaban Aguilita. Y yo jamás le supe otro nombre, que verdaderamente le convenía así por la rapidez de su genio, como por lo afilado de su garra. Era un ladrón astuto y ligerísimo, pero de aquellos ladrones rateros, incapaces de hacer un robo de provecho, pero capaces de sufrir 25 azotes en la picota por un vidrio de a 2 reales o un pañito de 1 real y medio. Era, en fin, uno de estos macutenos o cortabolsas, pero delicado en la facultad. No se escapaba de sus uñas el pañuelo más escondido, ni el trapo más bien asegurado en el tendedero. ¿Qué tal sería? Pues los otros presos, que eran también profesores de su arte, le rendían el pórrigo, le confesaban la primacía y se guardaban de él como si fueran los más lerdos en el oficio. Él mismo, haciendo alarde de sus delitos, me los contó con la mayor franqueza, y yo le referí mis aventuras punto por punto en buena correspondencia, sin ocultarle que así como a él por mal nombre le llamaban Aguilita, así a mí me decían Periquillo Sarniento. No fue menester más que revelarle este secreto para que todos lo supieran, y desde aquel día ya no me conocían con otro nombre en la cárcel. Este fue, según dije, el gran sujeto con quien yo trabé la más estrecha amistad. Ya se deja entender qué ejemplos, qué consejos y qué beneficios recibiría de mi nuevo amigo y de todos sus camaradas, como de ellos. Al plazo que dije, ya habían concluido los 2 pesos que me dejó don Antonio, y yo no tenía ni qué comer ni qué jugar. Es cierto que el amigo Aguilucho partía conmigo de su plato, pero este era tal que lo pasaba con la mayor repugnancia, pues se reducía a un poco de atole aguado por la mañana, un trozo de toro mal cocido en caldo de chile al mediodía, y algunos alberjones o habas por la noche, que ellos engullían muy bien, tanto por no estar acostumbrados a mejores viandas, como por ser estas de las que les daba la caridad. Pero yo apenas las probaba, de manera que si no hubiera sido por un bienhechor que se designó favorecerme, perezco en la cárcel de enfermedad o de hambre. Pues era seguro que si comía las minuciones alberjonescas y el toro medio vivo, me enfermaría gravemente. Y si no comía eso, no habiendo otros alimentos, la debilidad hubiera dado conmigo en el sepulcro. Pero nada de esto sucedió, porque desde el cuarto día de la ausencia de don Antonio, me llevaron de la calle un canastito con suficiente y regular comida, sin poder yo averiguar de dónde, pues siempre que lo preguntaba al mandadero, solo sacaba de este que me lo mandaba un amigo, quien mandaba decir que no necesitaba saber quién era. En esta inteligencia, yo recibía el canastillo, daba las gracias a mi desconocido benefactor y comía con mejores apetencias, y casi siempre en compañía del aguilucho o de alguno de sus cofrades. Mas como la amistad de estos no era verdadera, ni se dirigía a mi bien sino al provecho que esperaban sacar de mí, no cesaban de instarme a jugar, y esto lo hacían por medio de la aguilita, quien me decía cada cuarto de hora: «Amigo Perico, vamos a jugar, hombre. ¿Qué haces tan triste y arrinconado con el libro en la mano hecho santo de colateral? Mira, en la cárcel solo bebiendo o jugando se puede pasar el rato, pues no hay nada que hacer ni en qué ocuparse. Aquí el herrero, el sastre, el tejedor, el pintor, el arcabucero, el batioja, el ojalatero, el carrocero y otros muchos artesanos, luego que se ven privados de su libertad, se ven también privados de su oficio, y de consiguiente, constituidos en la última miseria, ellos y sus familias en fuerza de la holgazanería a que se ven reducidos, y los que no tienen oficio, perecen de la misma manera. Y así, camarada, ya que no hay más que hacer, pasemos el rato jugando y bebiendo mientras que nos ahorcan o nos envían a comer pescado fresco a San Juan de Ulúa. Porque lo demás será quitarnos la vida antes que el verdugo o los trabajos nos la quiten». Acabó mi amigo su persuasiva conversación, y le dije: «No pensé jamás que un hombre de tu pelaje hablara tan razonablemente, porque la verdad, y sin que sirva de enojo, los de tu clase no se explican en materia ninguna de ese modo». «Aunque no es una regla tan general como la supones», me contestó. «Sin embargo, es necesario concederte que es así, por la mayor parte. Mas esa dureza e idiotismo que adviertes en los indios, mulatos y demás castas, no es por defecto de su entendimiento, sino por su ninguna cultura ni educación. Ya habrás visto que muchos de esos mismos que no saben hablar, hacen mil curiosidades con las manos, como son cajitas, escribanías, monitos, matraquitas y tanto cachivache que atrae la afición a los muchachos y aún de los que no lo son. Pues lo más especial que hay en el caso es el precio en que los venden y la herramienta con que los trabajan. El precio es poco menos que medio real o cuartilla, y la herramienta se reduce a un pedazo de cuchillo, una tira de hoja de lata y casi siempre nada más. Esto prueba bien que tienen más talento del que tú le concedes. Porque si no siendo escultores, carpinteros, carroceros, etc., ni teniendo conocimiento en las reglas de las artes que te he nombrado, hacen una figura de un hombre o de un animal, una mesa, un ropero, un cochecito y cuanto quieren, tan bonitos y agradables a la vista. Si hubieran aprendido estos oficios, claro es que harían obras perfectas en su línea. Pues de la misma manera debes considerar que si los dedicaran a los estudios y su trato ordinario fuera con gente civilizada, sabrían muchos de ellos tanto como el que más, y serían capaces de lucir entre los doctos, no obstante la opacidad de su color. Yo, por ejemplo, hablo regularmente el castellano porque me crié al lado de un fraile sabio, quien me enseñó a leer, escribir y hablar. Si me hubiera creado en casa de tía la tripera, seguramente a la hora de esta no tuviera nada que admirar en mí. Pero dejemos estas filosofías para los estudiantes. Aquí nada vale hablar bien ni mal, ser blancos ni prietos, trapientos o decentes. Lo que importa es ver cómo se pasa el rato, cómo se les pelan los medios a nuestros compañeros. Y así vamos a jugar, periquillo, vamos a jugar, no tengas miedo. A mí no me las dan de malas en el naipe. De eso entiendo más que de castrar monas. Y en fin, amarro un albur a 20 cartas. ¿Con qué vamos, hombre?». Yo le dije que iría de buena gana si tuviera dinero, pero estaba sin blanca. «¿Sin blanca?», exclamó el jirifalte. «No puede ser. Pues ¿para qué quieres esas sábanas, ni esa colcha que tienes en la cama, ni los demás trabejos que guardas en la cajita?». Aquí el presidente y otros de tan arreglada conciencia como él prestan 8,2 sobre prendas, o al valer, o así chifla. El logro de recibir 2 reales por premio de 8 que se presten, le dije, ya lo entiendo, y sé que eso se llama prestar 8,2. Pero en esto de la valedura y del chiflido no tengo inteligencia. Explícame qué cosas son. Prestar al valer, me respondió, es prestar con la obligación de dar el agraciado al prestador medio o un real de cada albur que gane. Y prestar así chifla es prestar con un plazo señalado y sin usura, pero con la condición de que pasado este y no sacando la prenda, se pierde esta sin remedio, en el dinero que se preste sobre ella, sin tener el dueño acción para reclamar las demasías. Muy bien, dije yo. He quedado bien enterado del asunto, y saco por buena cuenta que ya de uno, ya de otro modo, está el empeñador muy expuesto a quedarse sin su alhaja y los tales logreros en ocasión próxima de que se los lleve el diablo. Eso no te apure, dijo el aguilucho. Que se los lleve o no. ¿Qué cuidado se te da? ¿Acaso tú los pariste? El caso es que nos habiliten con monedas para jugar, y por la demás allá se las avengan. Todo está bueno, hermano. Pero si esas prendas no son mías, ¿cómo las puedo empeñar? Con las manos, decía mi gran amigo. Y si no quieres hacerlo tú, yo lo haré, que sé muy bien quién presta y quién no en nuestra casa. Lo que te puede detener es lo que responderás a don Antonio cuando venga por ellas, ¿no es eso? Pues mira, la respuesta es facilísima, natural y que debe pasar a la fuerza. Y es decir que te robaron. No pienses que don Antonio lo ha de dudar, porque a él mismo lo hemos robado yo y otros no tan asimplados como tú. Y así es preciso que él se acuerde y diga, si a mí, que era dueño de lo mío, me robaban, ¿cómo no han de robar a este tonto, nuevo y que no ha de cuidar lo mío tanto como yo propio? Fuera de que, aun cuando no discurriera de este modo, sino que pensara que era traca la tuya, ¿qué te había de hacer? Ya estás en la cárcel, hijo. Ni más adentro ni más afuera. Pero no tengas cuidado de que lo sepa, aunque vendas hasta los bancos públicamente, pues aquí todos nos tapamos con una frazada y no te descubriéramos si el diablo nos llevara. Yo creo cuanto me dices, le contesté, pero mira, ese sujeto es un buen hombre, ha hecho confianza en mí, se ha dado por mi amigo y lo ha manifestado llenándome de favores. ¿Cómo, pues, es posible que yo proceda con él de esa manera? ¡Qué animal eres!, decía el gavilán. Lo primero, que esa amistad de don Antonio era por su conveniencia, por tener con quien platicar, y porque con nosotros no tenía partido, por mono, ridículo y misterioso. Lo segundo, que ya embriagado con su libertad, no se acordará en la vida de estos tiliches, así como no se ha acordado en 4 días que salió. Lo tercero, que en caso que se acuerde, es fuerza que crea la disculpa sin hacerte cargo del robo. Y lo cuarto y último, que eso no se llama agraviar a los amigos, pues tú no le haces ningún agravio, ni le quitas su mujer, ni su crédito, ni sus intereses, ni le das una puñalada, ni le haces ninguna injuria a sus sabiendas. Le vendes una que otra friolerilla por pura necesidad y sin que lo sepa, lo que es señal de grande amistad. Si le hicieras un daño cierto de que lo había de saber, era señal de que lo querías agraviar. Pero venderle 4 trapos, seguro de que no lo sabrá, es la prueba más incontestable de que lo quieres bien, lo que puede aquietar tu interior. Finalmente, tanto hizo y dijo el pícaro mulatillo, que yo, que poco había menester, me convencí y empeñé en 5 pesos unos calzones de paño azul muy buenos, con botones de plata que había en la caja. Y nos fuimos a poner el montecito sin perder tiempo. Como moscas a la miel, acudieron todos los pillos enfrazadados a jugar. Se sentaron a la redonda y comenzó mi amigo a barajar, y yo a pagar alegremente. En verdad que era fullero el aguilucho, pero no tan diestro como decía, porque en un albur que iba interesado con cosa de 12 reales, hizo una desmolada tan tosca y a las claras que todos se la conocieron. Y comenzando por el dueño de la apuesta, amparándolo sus amigos, y el montero los suyos, se encendió la cosa de tal modo que en un instante llegamos a las manos. Y hechos un nudo unos sobre otros, caímos sobre la carpeta de juego, dándonos terribles puñetes. Y algunos de amigos, pues como estábamos tan juntos y ciegos de cólera, los repartíamos sin la mejor puntería, y solíamos dar el mejor mojicón al mayor amigo. A mí, por cierto, me dio uno tan feroz el aguilucho que me bañó en sangre. Y fue tal el dolor que sentí que pensé que había escupido los sesos por las narices. El alboroto del patio fue tan grande que ni el presidente podía contenerlo con su látigo, hasta que llegó el alcaide, y como no era de los peores, nos sosegamos por su respeto. Luego que nos serenamos, y estando yo en mi departamento, me fue a buscar mi compañero el aguilucho, quien como acostumbrado a pendencias de cárcel y fuera de ella, estaba más fresco que yo. Y así, con mucha sorna, me preguntó, ¿cómo me había ido de campaña? De los diablos, le respondí. Todos los dientes tengo flojos y las narices quebradas, siendo lo más sensible para mí que tú fuiste quien me hizo tan grande favor. Yo no lo sé, dijo el mulatillo, pero no lo niego, que cuando me enojo no atiendo cómo ni a quién reparto mis cariños. Ya viste que aquellos malditos casi me tenían con la cara cosida contra el suelo, y así yo no veía dónde dirigía la mano. Sin embargo, perdóname, hermano, que no lo hice a mal hacer. ¿Y es mucha la sangre que has echado? No había de haber sido tanta, le respondí, sobre que hasta desvanecido estoy. No le hace, añadió él. Sábete que no hay mal que por bien no venga, y regularmente un trompón de estos bien dado de cuando en cuando es demasiado provechoso a la salud, porque son unas sangrías copiosas y baratas que nos desahogan las cabezas y nos precaven de una fiebre. Maldito seas tú y tu remedio, condenado, le dije, y será mejor que en la vida no me apliques otra semejante sangría. Pero dime, ¿cómo salimos de monedas? Porque será la del diablo que después de sangrados y magullados hayamos salido sin blanca. Eso sí que no, me respondió mi camarada. Las tripas hubiera dejado en manos de mis enemigos primero que un real. Luego que vi que nos comenzamos a enojar, procuré afianzar la plata, de suerte que cuando el general tocó embestir, ya los medios estaban bien asegurados. ¿Y dónde? Le pregunté. Porque tú no tienes chupa, ni camisa, ni calzones, ni cosa que lo valga. ¿Con qué dónde los escondiste tan presto? En la pretina de los calzones blancos, me contestó, y entre el ceñidor. Y por acabar esa maniobra me pusieron como viste, que si desde el principio del pleito me cojan con ambas manos francas, otro gallo les cantara esos tales. Pero no somos viejos y sobran días en el año. Vaya, deja esos rencores, le dije. A ver lo que me toca, porque ya me muero de hambre y quisiera mandar traer de almorzar. Ya está corrida esa diligencia, me contestó el aguilucho, y por señas que ahí viene tío Chepito el mandadero con el almuerzo. En efecto, llegó el viejecito con una canasta bien habilitada de manitas en adobo, cecina en tlemole, pan, tortillas, frijoles y otras viandas semejantes. Llamó el aguilón a sus camaradas y nos pusimos todos en rueda a almorzar en buena paz y compañía. Pero en medio de nuestro gusto nos acordamos del pulquillo, y su falta nos entristecía demasiado. Mas al fin se suplió con aguardiente de caña, y fueron tan repetidos los brindis, que yo, como poco o nada acostumbrado a beber, me trastorné, de modo que no supe lo que sucedió después, ni cómo me levanté de allí. Lo cierto es que a la noche, cuando volví en mí, me hallé en mi cama, no muy limpio y con un fuerte dolor de cabeza. Y de esta manera me desnudé y procuré volverme a dormir, lo que no me costó poco trabajo. Fin de sección 27.